televisión en este hospital. Enfermera cuerda, cámbiame el pañal. La la la la la la la la la la. Penitenciaría en caso mental.